decía que jamás iba a dejarme, que no había otra, nunca iba a engañarme. Pero solo se creía sus mentiras porque siempre mentía, mentía. Él sabía que podía lastimarme, que el corazón podía arrancarme, pero nada de todo eso le alcanzaba, él tan solo mentía, mentía. Dejó el corazón roto y no le importó ni un poco. Sé que vive mirando mi foto y dice que por mí aún se vuelve loco. Sé que no puede extrañarme y que no deja de pensarme, que nadie puede igualarme, mucho menos reemplazarme. Baby, demasiado tarde. Que no puede extrañarme y que no deja de pensarme, que nadie puede igualarme, mucho menos reemplazarme. Que cómo va a ser para vivir sin mí. Sé que no puedo extrañarme.